Ariana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a Pau y Camila y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que me encantó esta propuesta que se largó desde el gobierno. La verdad que hay que destacar que el Ministerio de Modernización hace poquito también lanzaban un programa relacionado a ambiente también la con ley la ley Yolanda. Y ahora ver este programa de género digital me parece excelente realmente para las eras que estamos viviendo, Ariana. Sí, a ver, el ministerio, como sabrán ustedes, es un ministerio bastante nuevito, sí, se creó en el 2019 y lo primero que nos planteamos como ministerio fue armar un plan estratégico, sí, como para tener, digamos, como faros hacia los cuales ir con las acciones y las políticas que llevamos adelante. Y en esto tenemos dentro de lo que es la Subsecretaría de Modernización distintas direcciones, y justamente lo que intentamos es aplicar estos lineamientos de manera transversal en toda la administración pública. Y en este sentido es que, digamos, han ido surgiendo acciones que llevamos adelante con distintas jurisdicciones, ya sea que tenemos algunos programas que se aplican a todas las jurisdicciones de la Administración Pública Provincial y algunos que puntualizamos y bueno, en el caso de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, digamos, podríamos decir que es una jurisdicción que en ese sentido se presta para trabajar con nosotros y lo hacemos realmente muy comprometidos con esta mirada que hay que tener de que las políticas de género, sí, o la mirada transversal que hay que tener respecto a las políticas públicas en materia de género y diversidades. Ariana, bueno, particularmente este programa Género Digital justamente es una política que va para poder disminuir esta brecha digital que hay con respecto a las mujeres. ¿De qué manera se lo va a implementar y desde cómo se lo va a abordar para disminuir esta brecha justamente? Mira, el programa surge como, por ahí un poco lo que vos habías dicho, cómo surge, ¿sí? Surge por dos cuestiones puntuales que nosotros más o menos observábamos. Por un lado, esa brecha digital de género, que tiene que ver no solamente con el acceso, sino también con el uso y con la apropiación del espacio digital, ¿no es cierto? O sea, no solamente que mujeres y diversidades les cuesta acceder, sino que a veces ese uso no es el mismo uso que hacen, por ejemplo, varones. Y por otro lado, la apropiación de ese espacio, ¿sí? Sentirnos parte y sentirnos también que tenemos herramientas para poder apropiarnos de ese espacio. Eso por un lado, y por el otro lado, que no es un tema menor, surgió mientras pensábamos el programa esta cuestión de incluir herramientas para la prevención y erradicación de lo que es la violencia de género en línea o violencia de género facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, nos planteamos algunas acciones, entre las cuales el día miércoles lo que hicimos fue la primera, que fue una capacitación para lo que son los administradores de los sitios web institucionales del gobierno. Una capacitación en lo que tenía que ver con el uso del lenguaje inclusivo dentro de sus sitios web institucionales. La verdad que Ariana, es muy importante este trabajo. Van a empezar con capacitaciones y cómo sigue, digamos, el plan, digamos, logístico para poder seguir trabajando en este programa. Como te decía, bueno, el programa empezó con esto, fue una capacitación hacia adentro, sí, de la administración pública, pero el programa también, digamos, tiene como una, podríamos decir, una pata que es más relacionada con la inclusión digital. Ahí por lo menos tenemos pensado la creación de un consultorio digital de género, que es como un espacio tanto que sea de apoyo como asistencia a mujeres y diversidades en trámites y servicios digitales del gobierno de La Pampa, ¿sí? Después tenemos también pensado capacitaciones en lo que tiene que ver con habilidades digitales, o sea, acá teniendo en cuenta que o sea, las personas que se relacionan incluso con las tecnologías, muchas veces los conocimientos son muy dispares, entonces quizá algunos necesiten ese consultorio de género digital y la asistencia para una realización de un trámite, un servicio, pero puede haber otras personas que realmente estén en otro estadio, ¿sí? Y a las cuales les podemos proveer capacitaciones o talleres respecto a lo que tiene que ver con herramientas y aplicaciones, ¿sí? Digitales, o sea, que necesiten para justamente hacer este uso de las TICs, siempre teniendo como premisa, ¿sí? Que esto se dé como un pleno ejercicio de derechos de mujeres y diversidades y que se dé en un entorno seguro. Claro. Y después, por ahí, otras acciones, estas también tienen que ver más hacia adentro, ¿sí? De la administración, tiene que ver con, por un lado, construir un espacio que sea colaborativo entre las áreas, con, digamos, que promueva acciones de prevención, de concientización respecto a lo que es la violencia de género digital. Y también, otra, podríamos decir que también es hacia adentro, un desafío que no es menor para nosotros en un área que es altamente masculinizada, ¿sí? La de las TIC, es pensar desarrollos de sistemas y aplicaciones sin sesgos discriminatorios, ¿sí? Ustedes por ahí, qué sé yo, esto es bastante conocido para las personas que estamos dentro de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, sí, de que son sectores altamente masculinizados y que estos sesgos después se ven en las aplicaciones, en los desarrollos, en los sistemas con los que tenemos que interactuar. Eso, por ejemplo, en la capacitación estuvo muy bueno, como esto, desde el momento como pensamos un formulario y le decimos a alguien, bueno, ¿te querés inscribir para un curso? Y le damos dos opciones, nada más, masculino y femenino. Sí. Y también pensaba, Ariana, y escuchándote en este trabajo, primeramente intra, ¿no? Desde la administración pública para adentro y desde las capacitaciones y el de poder reflexionar y repensar estas prácticas. Y también luego imagino que esto se va a ver reflejado luego para el afuera. Pienso que desde las páginas web de cada ministerio, ¿no? Por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que eso se concrete finalmente, ¿no? Sí, sí, o sea, la realidad es esa. Tanto desde la Secretaría de la Mujer como desde el ministerio siempre hemos trabajado en este sentido. Es como que pensamos mucho al momento de comunicar también lo que queremos comunicar, cómo, quiénes son las personas que están del otro lado. Sí, y la intención siempre es esto, no dejar a nadie afuera, que nadie sienta que estamos excluyendo. Obviamente que esto es un trabajo de construcción permanente, ¿sí? No es fácil, tanto desde la Secretaría, con lo que tiene que ver con las capacitaciones de Ley Micaela, yo creo que es un trabajo que vienen haciendo y abordando ya desde el inicio también de esta última gestión y bueno, de a poco yo creo que los cambios se van reflejando en acciones y en políticas concretas. Tal cual. Ariana, me pongo a pensar también cuál fueron el feedback en esta capacitación que hubo. Se contaron también experiencias de situaciones que se hayan pasado de cuando se reciben, no sé, me imagino, denuncias o fallas que se hayan notado también a la hora de esto que vos decías, de apropiarse, ¿no? De los espacios y demás, o del uso del lenguaje. ¿Cuáles fueron, digamos, las dudas o las problemáticas más recurrentes? Particularmente en el caso de la actividad que se dio el miércoles, por ahí las dudas sí tenían que ver más con esto, cómo utilizamos el lenguaje inclusivo y comprender que el lenguaje inclusivo no necesariamente tiene que ser el lenguaje disruptivo de la utilización de la E o de la utilización del arrobo, de la utilización de la X, ¿no? Mm. Entonces, en eso las dudas un poco giraron hacia ahí y ver que nosotros, la verdad es que tenemos un idioma que es muy vasto en un montón de vocabularios y que podemos encontrar la manera de pensar cómo comunicar las cosas sin dejar a ningún, digamos, a ningún colectivo fuera de nuestro alcance. Eso por un lado. Por ahí no se dieron otro tipo de dudas que se pueden llegar a ver sí manifestado en otros talleres, pues nosotros ya con estas actividades venimos también hace un tiempo, el año pasado en marzo también hicimos un conversatorio sobre brecha digital y género, y bueno, ahí quizá se dieron un poco más de intercambios, pero era abierto al público, en este caso era solamente abierto a personal de la administración pública, bueno, y de otros poderes. Uh-huh. Ariana, bueno, ¿cómo sigue en el cronograma, digamos, de este programa de género digital? ¿Cuál sería la próxima charla que se va a estar llevando a cabo? A ver, como charla sí, todavía no tenemos una fecha definida de estas capacitaciones. Sí esperamos que sea, digamos, lo más pronto posible, seguramente será, digamos, mayo, pensando en que también tenemos todo un trabajo hacia adentro, ¿sí? O sea, el miércoles se presentó el programa, se hicieron observaciones sobre lo que son los sitios web institucionales de la provincia, y sobre esos sitios hay que trabajar ahora, ¿sí? Uh-huh. Hay que volver a revisarlos y a mirarlos con, digamos, con otros lentes. Uh-huh. Hay que revisar los formularios que tenemos cargados y poder, digamos, incluir a todos aquellos colectivos o sí diversidades que no están incluidas. Yo creo que ahí tenemos como todo un trabajo hacia adentro que hacer, y eso será lo que haremos en este tiempo, hasta empezar con lo que sería la creación de este consultorio de género digital y las capacitaciones, que sería por ahí las acciones hacia afuera. Uh-huh. Ariana, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por comunicarse. Un beso grande. Abrazo. Chau, chau.